Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, hoy martes 25 de julio. Muy buenos días a todos los que siempre nos están escribiendo también vía WhatsApp. Bueno, una disculpa, el día de ayer había unos problemitas técnicos, la luz se había ido un buen tiempo, regresaba, entonces decidimos no realizar programa, pero el día de hoy ya estamos nuevamente aquí. Así que gracias por acompañarnos hoy martes, ya casi finalizando este mes, 25 de julio. Ya prácticamente nos quedan unos días. Ya la próxima semana, el lunes, es el último día de este mes y el martes ya estamos en agosto. Y así, así volando se va el tiempo. Así que, bueno, todavía está a tiempo de realizar esa meta, ese proyecto. Muchas veces uno la piensa mucho y dice, ah, pero eso va a llevar tiempo. Eso, ay, es complicado, tengo que hacer esto. Pero la verdad es que cuando usted inicia, cuando mira, ya las cosas se están dando. Así que, pues le animo a que no se desanime y que siga adelante con ese proyecto, esa meta que usted tiene en la vida, que no la deje a un lado, sino que se siga esforzando por ello. Así que saluditos como siempre a todas aquellas personas que nos están escuchando en los diferentes departamentos, en nuestra capital, desde Miami, que nos dicen de que se escucha bien al 100%. También nos escuchan vía internet, así que si quiere usted buscarnos en vía internet, también puede buscar La Máquina del Tiempo y ahí va a encontrarnos vía internet. Y bueno, saluditos también a TAS Costa Rica. Así que saluditos especiales a todos ustedes y como siempre queremos iniciar este programa de manera muy positiva y bendecida con esta preciosa alabanza. Así que vamos a compartir esta preciosa alabanza y ya regresamos. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. La voz del taxista. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si

Así es, y acabamos de escuchar esa bella alabanza, Dios cuida de mí. Qué bonito cuando el hombre o el ser humano, ¿verdad?, reconoce que siempre hay un ser supremo, un ser que sobre todas las cosas siempre lo ha amado. Y esto es, dice, desde que usted estaba desde el vientre de su madre. Buenos días. Les saluda Jonathan Dormes, locutor en cabina. Muy bien acompañado con Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Y mi compañera, nada más y nada menos que Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM. Ay, está fuerte el aire, Carlos, ¿oíste? Qué bárbaro. Ya aparece este, ¿cómo se llama? Cuarto frío acá. Qué bueno, estamos saludando a todas las personas que ya nos están sintonizando desde muy temprano, nos están mandando saludos, sí, al un número en WhatsApp, el 88509049. 88509049, nuestro número en WhatsApp. Y también usted tiene el convencional, el 2222-3646. Pero vea, algo muy importante. Sí, el WhatsApp solo recepcionamos lo que son notas de audio o mensajes de texto, ¿verdad? No recepcionamos lo que son, no recibimos llamadas. Solo en la línea convencional, que es el 2222-3646. Así que nosotros vamos a complacer con música porque ya nos están escribiendo en el WhatsApp interactivo. Así que usted quédese en la mejor sintonía, en la 92.3 FM, en este su programa radial, La Voz del Taxista. La voz del taxista. Thank you. Paraguay, el pájaro campana. De Comaya, de Comaya sae, de Jean, oh, oh, La voz del taxista. Quiero pedir mi mano, viene.

nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headwide, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023, válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 28 minutos. Su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Recordándoles algo muy importante, señores. Sí. Algo muy importante. Donde muchas personas nos están escribiendo y siempre nos dicen, pero siempre nos están preguntando por esta información. Señores, déjenme decirles que el plato del día de hoy, sí, un riquísimo plato que yo sé que hay muchas personas que siempre nos dicen y me preguntan, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, ya les voy a hablar. Y es algo muy riquísimo, que el plato del día de hoy es un riquísimo Gordon Blue. Sí, un riquísimo Gordon Blue. Ah, no, perdón. Rectificamos el menú. Ya estoy en miércoles. Unas pechugas rellenas de vegetales que viene acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido. Unas pechugas rellenas de vegetales acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido. Para todas las personas que ya se vienen conectando con nosotros por la 92.3 FM. Y vamos a leer dos mensajitos acá. Dice Christopher Palacio: buenos días, hermanos, bendiciones. Estoy reportando sintonía desde el Hotel Camino Real. Muchas gracias por mi saludo. Saludame también a toda la parte de los compañeros que estamos en recepción y cocina que te estamos escuchando a esta hora de la mañana. Complaceme con el tema. Dice: mi amor es pobre, de Arcángel. Ok, vamos a buscar Mi amor es pobre. Gracias a la persona que se vienen reportando. También dice Eddie Mendoza. Dice: buenos días, Jonathan. Bendiciones. Reportando saludos desde el Mercado Oriental. Aquí escuchándote en el sector de la joyería. Muchísimas gracias a las personas. También a don Eddie, que nos están reportando sintonía. Saluditos. Recuerde el WhatsApp interactivo, el 8850-9049.

bicicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 44 minutos. Ocho con cuarenta y cuatro minutos en la mañana. Hoy es martes de Fenicotaxi en Acción. El día de hoy vamos a dar a conocer un poco más adelante, ya que el día de ayer no pudimos compartir lo que son las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en su tienda de repuestos, así como también en Feni Market. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas ofertas activas. Vamos a hablar acerca de la campaña para que usted esté atento y así informarle, porque hay personitas que nos escriben y tienen algunas dudas. Así que el día de hoy vamos a tratar de abordar esas dudas. Y recuerde de que si todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, pues le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas. En Facebook, en Instagram y en YouTube nos puede buscar como Fenicotaxi RL y en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Así que si usted quiere estar al tanto con todo lo que acontece dentro de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Es completamente gratis. Usted solo va a darle seguir a nuestras redes sociales para que usted no se pierda de absolutamente nada, de todas las promociones, descuentos, de las diferentes ofertas, actividades, activaciones de las diferentes marcas. Así que no se pierda absolutamente nada y esté atento porque hay muchísimas promociones y descuentos fabulosos que usted no va a querer perderse. Así que más adelante vamos a dar a conocer todas estas ofertas activas. Así que mientras tanto vamos a cumplir con unos temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. La máquina del tiempo. We'll be right back. las 8 y 50 minutos. Las 8 y 54 minutos. La máquina del tiempo.

Las 9 y 3 minutos. La máquina del tiempo. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 6 minutos. Así es, y vamos a hablar de las ofertas activas que nosotros tenemos. Y como principal vamos a hablar de compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Y se preguntan, ¿compres lo que compres? Sí, así es, señores. Recuerde que si usted compra un galón de aceite en la marca Valvoline, va participando un galón o 3 litros de aceites. Si compra 500 córdobas en lo que son repuestos SP Motor, usted va participando. Si compra 500 córdobas en Feni Market, usted va participando. A la hora de comprar o renovar su seguro, usted va participando. Por 500 córdobas en combustible, va participando, señores. Así que dígame, ¿se lo va a perder? Por compras de 1000 Córdoba en repuestos, va participando. Por compras en 1000 Córdoba en llantas Headway Orinson, va participando, señores. Y se preguntarán, Jonathan, pero ¿cuáles son los premios? Bueno, son 2 autos nuevos 2024 y 8 motocicletas. Así que dígame, se lo va a perder. Compres lo que compres, siempre ganas. Y bueno, las marcas líderes que están patrocinando son Valvoline, SP Motor, Headway, lo que es Correduría La Nacional, LTH, Cronos y Fernández Cera. Estos son los patrocinadores oficiales de la campaña Compre lo que compres, siempre ganas. Así es, y tenemos 4 fechas, las cuales son las diferentes rifas que se van a realizar de estos premios. El primer evento, que va a ser el 18 de octubre, rifaremos 1 carro y 2 motocicletas. Además, este día estamos celebrando también el día más económico del año, que ya venimos varios años consecutivos realizando esto, y vamos a realizar lo que es el cierre del 29 aniversario. Luego tenemos la segunda rifa, que es el 20 de diciembre del 2023, donde rifaremos 2 motocicletas. La tercera rifa es el 20 de marzo del 2024, donde rifaremos 2 motocicletas. Y luego tenemos la cuarta rifa, que es la última, el 21 de mayo del 2024. Donde rifaremos 1 carro y 2 motocicletas. Esto también en celebración a la bienvenida de nuestro 30 aniversario de la constitución de nuestra empresa cooperativa social. Así que no se pierda absolutamente nada. Usted quiere saber un poco más de información, el reglamento lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Lo puede encontrar en nuestra página web www.fenicotaxi.com. O también lo puede encontrar en promociones.fenicotaxi.com. Y en esta página es donde usted va a agregar los diferentes cupones. Recuerde que al usted realizar compra de 500 Córdoba en combustible, usted va a recibir un cupón. Así que si quiere estar atento a esto, pues síganos en nuestras redes sociales, donde usted puede también saber un poco más de información. Estamos compartiendo los diferentes reels también, y ahí estamos poniendo lo que es el enlace de donde está el reglamento. Así es, Jennifer, y déjame contarte que en nuestras 5 tiendas de repuesto, por tu cambio de aceite Magwan en cualquiera de sus 3 viscosidades, 15W40, 10W30 y 20W50, recibe automáticamente 1 galón de refrigerante Coolson. Esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuesto. Así es, y también al llevar su batería usada recibe descuentos en marcas de baterías. Esto es válido en las 5 tiendas Fenicotaxi RL. Así es, también lo que es, Jennifer, el aceite, ¿verdad? En lo que es Howling o Supreme, que cuando usted compra su galón de aceite lleva el cambio totalmente gratis. Y también por la compra, ya sea en 10.30 o 20.50, lleva lo que es, ¿verdad? Estos magníficos aceites, más el filtro de aceite de regalía en 10.30 o 20W50, y también aplica 3 litros a granel. Y por realizar sus compras con sus membresías Loyalty, ya sea socio, afiliado o taxista, usted recibe descuentos especiales por sus compras. Así que si todavía usted no ha solicitado su membresía Loyalty, ya sea en la categoría socio, afiliado o taxista, acérquese a nuestras tiendas y solicítela. Si usted dice, bueno, yo no soy socio ni taxista, pero sí llego a realizar mis compras frecuentemente a sus tiendas de repuesto, usted puede solicitar lo que es la membresía Fidelidad, que en estos momentos no tiene ningún costo. Así que, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a cualquiera de nuestras tiendas de repuesto, llevar lo que es su cédula de identidad y circulación de su vehículo, y con eso usted ya va a poder tener su membresía Fidelidad, que en cada compra que usted realice va a obtener descuentos especiales. Así es, Jennifer, y la FENI oferta de liquidación y descuento está activa, sí, para todas las personas que nos preguntan, ¿y dónde es eso, Jonathan? Tenemos un catálogo muy amplio en la estación Fenicotaxi RL, sí, en la estación de servicios, para que usted llegue adentro de la tienda de repuesto, mano izquierda, están todos los productos que están en liquidación. Así aproveche, pero nosotros nos vamos ahorita con más música en la mañana y ya regresamos. Las 9 y 13 minutos. ¡Gracias!

Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 24 minutos. Bueno, así es, 9:24 en la mañana. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya pronto nos vamos a retirar, pero qué bueno que usted sigue en sintonía de los 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, nosotros felices y contentos recordándoles esta mega ultra fabulosa campaña Compre lo que compre, siempre ganas con Fenicotaxi y sus marcas líderes. Recuerde que en Fenicotaxi somos un todo, donde encuentras todo bajo un mismo techo. Combustibles, alimentos, repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, llantas, lo que usted necesite para su vehículo. Bueno, vamos a complacer dos temitas musicales más para despedirnos, porque hay gente que ya nos está solicitando y ya regresamos. Las 9 y 25 minutos. Soca, la mano arriba loca, y a quitarte la ropa, bebamos